16 de junio 2000, del 2017. Actividad, horario 16:30 horas. Presentación de la película del caso Nochitlán. Informe del caso Nochitlán referente a las ejecuciones extrajudiciales. Participación de los familiares y abogados. Participación del cantante mixteco El Cimarrón. Lugar, Casa de la Cultura, Tlaxiaco, Allende, número 7, centro, en la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. ¿Pero en el horario? ¿Otra vez de puerto? 16 horas. Desde el 16 de junio de 2017. 6:30 horas. Entonces ya no diría esto. Sí. No, eso quedó bien, más bien. El 16 de junio de 2017, 16:30 horas. ¿Ya? 16 de junio del 2017, horario 16 horas 30. 16:30 horas. ¿No? Horario 16:30 horas. Nada más, pues. Casa de la Cultura de Tlaxiaco. Casa de la Cultura de Tlaxiaco. Casa de la Cultura. Tlaxiaco, Oaxaca. Bien. Ahora mismo.